culpa. Tantos años esperando esa mujer, ese amor que nunca llegó. Tantos sueños destruidos por esa persona que decía quererme. Tantas noches buscando un trozo de tu cuerpo entre mis recuerdos. Porque contigo conocí el amor y que poco a poco se tornó un dolor. Contigo mi ser, pero no sé si morir sea tanto peor que vivir mendigando un poco de tu amor. Suena tanto a fracaso como a consuelo. Tener tu cariño de amigos es como el este perro que se ve a su dueño nacido. Sigo aquí esperando que algún día recuerdes cuánto me amabas. Tal vez creí tanto en ti que poco a poco dejé de hacerlo en mi corte. Conocí el amor y que poco a poco se tornó un dolor. Contigo quise vivir, pero no sé si morir sea tanto peor que vivir mendigando un poco de tu amor.